Bueno, aquí estamos un martes más a las, bueno, casi 7 de la tarde en esta segunda temporada de Días sin Huella para emitir otro volumen más de rock grasiento, de rock and roll, pues casposo y grasiento. Continuamos, bueno, el otro día lo dejamos en el volumen 1 de este recopilatorio que decíamos de 14 volúmenes dedicado a este género y sus aledaños, pues rhythm and blues, blues y todo lo que tenga que ver con el gran rock and roll de los 50 y 60. Y bueno, sin más, vamos a ir ya con el primer tema que va a meter un poco de caña. Es un instrumental de los Sidewinders titulado Jaguar. Principalmente, pues nada, un instrumental de saxo y guitarra de estos Sidewinders que, pues, inlocalizables, cualquier referencia de ellos, imposible de ubicar. En fin, ahí va este jaguar y abrimos esta tarde de martes. Pues aquí estaban los Sidewinders y su tema instrumental Jaguar. Vamos ahora con un cantante de rock and roll de Atlanta, de Estados Unidos, Joe South, y su tema I'm Snow. Bueno, vamos a hablar un poco de este señor Joe South, que también es conocido como su nombre de pila por Joseph Alfred Souther, nacido en el 40 pues murió en septiembre del año pasado, en el 2012, una carrera larga dentro del mundillo del rock and roll. Y bueno, dentro de sus éxitos, Joe South abrió su carrera con un tema que vamos a escuchar después de este, titulado The Purple People Eater Meets the Witch Doctor, un título que no me atrevo a traducir, pero bueno, es un tema bastante peculiar, vamos a dejarlo ahí. Y el bueno de Joe, pues logró fama después de este éxito también componiendo para el genuino Jane Vincent. Compuso dos temillas que se incluyeron en el álbum bueno, editado por Capitol en el 59, titulado Sounds Like Jane Vincent, que se apropió de ellos. El primero se titulaba I Might Have Now, No, y el segundo Gone, Gone, Gone. Que también fue incluido a posteriori en el álbum de Jane Vincent, The Crazy Beat of Jane Vincent. Como vemos, el tío se apropió de la música del bueno de Joe y a él pues le dejó que siguiera su carrera como editor de música y una personalidad dentro del mundo de la radio de Atlanta. También llegó a ser guitarrista, aparte de cantante, y llegó a participar en álbumes bueno, de todo tipo, porque colaboró con Aretha Franklin en su álbum Chain of Fools, con Tommy Rowe en Sheila, e incluso con Bob Dylan en Blonde o Blonde. Y bueno, vamos ahora a escuchar este I'm Snow de Joe South, que, bueno, una carrera bastante variopinta a lo largo de sus 60 añitos de vida. Ahí vamos con este I'm Snow y continuaremos sin hacer parada con el tema que Jim Vincent tuvo a bien cogerle, titulado Gone, Gone, Gone. Pues aquí teníamos este Gone, Gone, Gone de Jim Vincent, que bueno, sobra en comentarios sobre este tipo, que una estrella de entre los cinco grandes casi de rock and roll de todos los tiempos. Y bueno, no es uno de sus temas más conocidos, este Gone, Gone, Gone, pero bueno, para relacionarlo con el tipo este que hablábamos antes, con Joe South, que fue quien le compuso este temilla. Vamos ahora con el otro éxito que decíamos que tenía Joe South, que era The Purple People Intermits The Witch Doctor, un tema muy peculiar con algún arreglo de voces así de animación, marcianillos o algo así. Un tema curioso que va a cerrar estos tres temas relacionados con Joe South. Bueno, aquí va sin más, pues The Purple People Intermits The Witch Doctor. Ahí va. While strolling through the woods not so far from town, I got real shook, I heard the strangest sound. I saw the purple people eater and to my surprise, I saw the witch doctor sitting by his side. Whoa, the witch doctor had a guitar in his hand. They were bopping and a-rocking with a two-piece band. Well, the purple was a-blowing like a people eater should. The witch doctor picked like a Johnny B. Good. They went a... Yeah, the doctor got trouble when the people eater said, the girls keep a laughing at the horn in my head. Then the witch doctor smiled and I heard him say, yeah, man, you're ugly, but you sure can play. Well, there in the moonlight, it seemed so strange. While he played a little chorus of a home on the range, they were coming in strong like a rock and roll star. With the craziest beat this side of Mars, they went a... face, they were giving it all. I could tell the way they jumped it, they were having a ball. They had me patting my feet and just a clapping my hands. They stopped just long enough to say, crazy man. Yeah, twilight time, but when the sun goes down, way back up in the woods along the edge of town. Yeah, the people all gather from a miles around to hear a dark and old purple with that crazy sound. They went a one more time. Okay. Later they see us on the bandstand. Crazy, man. Crazy. Walla, walla, bing, bang. Bueno, pues aquí estaba este The Purple People Intermits The Witch Doctor de Joe South. Y bueno, vamos a cambiar ahora de tono con este. Vamos a escuchar pues a All Sweet y I Hate Myself, cantante de Estados Unidos de principios de los 60. Allá va. Well, I don't shine my shoes like I used to do. Give myself that fancy hairdo. I think all the places we used to go. I hate myself cause I love you so. Uh-huh. Cause I love you so. myself, 'cause I love you. Bueno, este era All Sweet y su I Hate Myself. Y vámonos ahora con una con un grupo inglés que se formó en torno a un cantante jamaicano. Y bueno, este cantante se llamaba Lee Scratch Perry. El grupo, bueno, se formó a mediados, finales de los 60 y son conocidos como los Upsetters. Vamos a escuchar su tema Where You Going, Sapphire, y a continuación su, bueno, su mayor éxito, de hecho, que era un instrumental titulado Return of the Angle, que llegó a colocarse en el puesto 5 de las listas de Reino Unido en noviembre del 69, un bonito año, el 69. Y bueno, este tema, no sé si alguno lo conocerá, pero aparece en la película esta de This is England, creo que es la de los Skins, o no me hagáis mucho caso. Y bueno, pues aquí van estos dos temas continuados de los Upsetters con su líder vocal, el jamaicano Lee Scratch Perry. Esta canción se titula Where You Going, Sapphire. Where you going, Sapphire? Thank you. Bueno, pues aquí teníamos este Return of Django de los Upsetters. Y bueno, para poner punto y final a este corto recorrido por la historia y mediaciones de la banda y del cantante, vamos a poner una colaboración que hizo este jamaicano Lee Scratch Perry con el cantante de reggae Max Romeo en el 76, prácticamente 10 años después de los temas que acabamos de escuchar, y que forma parte del álbum titulado War in a Babylon. Y bueno, esto nos va a servir para dar un pequeño giro del rock and roll al reggae, que no es un género que me vuelva especialmente loco, pero bueno, aquí está este Max Romeo and Lee Perry y su Chase the Devil. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Na na na na na na, come on, ooh, Max Romeo. Revolution. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him out of space to find another race. I'm gonna send him out of space to find another race. Hey. Satan is an evilous man, but him can't choke sit an I man. When I check him, I lass in hand, and if him flip, I go with him on. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh, now, now, now, now. Pues aquí teníamos este Chase the Devil de Max Romeo y Lee Scratch Perry. Vamos ahora con uno de estos singles que incluye el recopilatorio volumen 2 de Gracie Rock and Roll, titulado Honey, Honey, Honey, cariño, cariño, cariño, por tres veces. Y bueno, se trata de un tema clásico, rápido, de rock and roll de toda la vida, y es de los Riffons. No me digáis quiénes son estos tipos, yo no los conozco, y las referencias son escasas. Baby, come true. Honey, Honey, Honey, de los Riffons, este single de 45 revoluciones que bueno, prácticamente desaparecido y que nos rescata este recopilatorio. Vamos ahora con otro clasiquillo así también bastante desconocido de una banda bueno, conocida como los Zax de los 60, ya que lo único que he podido datar es que este título, What Kind Man, Kind Men, es del 62, así que, y está editado en los Estados Unidos, así que tenemos dos pistas para imaginarnos la procedencia y la añada de este grupo de los Zax. Vamos ahora a escuchar este What Kind Men. Because I wear my sweatshirt inside, I wanna say, Bueno, vamos ahora con uno de los clásicos, una de estas bandas que los aficionados al surf y bueno, al surf rock y al rock and roll en general seguro que conocéis, y este tema también. Y no son otros que los Atlantics, esta banda australiana formada en Sydney en el 61 y cuyo tema, bueno, uno de los temas más conocidos que tiene es precisamente este que vamos a escuchar en primer lugar, titulado Bómbora. Un ejemplo clásico de lo que es el surf rock que desarrolló esta banda sobre todo a sus comienzos. Luego escucharemos otro tipo de género. Ya ellos a partir de finales de los 60 comenzaron a cultivar un poco más el garaje y nos acercaremos a otro de sus grandes éxitos como es el Camón. La banda, pues bueno, desde que se formó en los 60, así con lapsos de tiempo, intervalos y formaciones distintas, siguió en activo prácticamente todo este tiempo. Bueno, se volvió a juntar definitivamente de una forma así más o menos regular en el 2000. Y bueno, en el 2013 pues se cumplió el 50 aniversario de este primer álbum que incluía Bómbora como título del mismo y como gran éxito y organizaron, pues bueno, este año organizaron de hecho una gira europea por aquí por el continente, por el viejo continente para celebrar, pues bueno, su 50 aniversario del gran éxito que vamos a escuchar ahora, que es una de las referencias del surf rock, y aquí los tenemos a los Atlantics con Bómbora. Pues aquí los teníamos a los Atlantics desde tierras australianas, ahí por comienzos de los 60, iniciando su trayectoria e inaugurando, pues bueno, este género allí en esta tierra, en esa tierra australiana de surf, olas y vida al aire libre, como tiene que ser. Vamos con otro de sus clásicos, como decíamos antes, pero bueno, ya en un género más de garaje, es este Come On, en directo, bueno, una de sus versiones en directo en marzo del 67, el mismo año que apareció. Mazo de los Atlantics, este Come On del 67. Bueno, vamos a cambiar de nuevo de estilo y nos volvemos a lo más clásico, a este rock and roll titulado Take Me to Your Leader, muy muy clásico, muy añoñado, si queréis decirlo, de Timmy Rogers, que además de cantante y compositor de rock and roll, fue comediante, director y actor, y que tuvo bastante éxito en la televisión esta de los 60 y 70 en Estados Unidos. Y bueno, la característica peculiar de que fue uno de los primeros comediantes allí de negros de Estados Unidos en tener un público principalmente blanco en sus trabajos en el género de la comedia televisiva. Bueno, además de tener su pequeña carrerilla en el rock and roll o como queráis llamarlo, también llegó a escribir composiciones para Nat King Cole o para Sarah Vaughan, por lo que, bueno, también tocó otros géneros, no solo rock and roll. Bueno, pues vamos ahora con este Take Me to Your Leader de Timmy Rogers, este músico y comediante negro de los 60 y 70 que tuvo bastante pegada por allí. I just came from outer space. I was sent to attack this place. I'm taking over the human race. Take me to your leader. What's that dance you call the bop? Is that what you call a record hop? I think I'm gonna blow my top. Take me to your leader. shaking feet. Earth angel, I had lifted feet. Take me to your leader. Nothing up on Mars. Half as fast as hot rod cars. Gonna trade this Sputnik of ours. Take me to your leader. Take me to your leader. De Timmy Rogers. Pues bueno, continuamos en un tono similar y vamos ahora con, bueno, un título así, Heartbreak Hotel, el hotel de los corazones rotos, se podría decir, creo yo, de un tipo también con un apodo así un tanto meloso, que es Buddy Love, y que versiona, pues bueno, este Heartbreaker Hotel de, bueno, el clásico de Elvis del 56, que lo versiona este Buddy Love, a ver con qué resultados consigue. Vamos ahora con un tipo llamado Mikey Most y el grupo itinerante que tuvo en su momento The Year. Bueno, Mikey Most fue un productor de cierta fama inglés de mediados de los 60. Cosechó incluso bastantes éxitos con los Animals. Y comenzó su carrera musical pues a los 15 añitos, llamándose por su nombre original, Michael Peter, y formando un pequeño grupo con dos de sus amigos de la infancia, que incluso llegaron a grabar con el sello Decca, o sea que tan mal no debían de hacerlo. Después de cambiar su nombre a Mikey Most, me imagino que por un tema comercial, más tirada, más pujanza, En el 59, pues Mikey se fue a territorio sudafricano con su esposa Cristina y formó un grupo de pop, Mikey Most y los Playboys, muy bien, muy bueno el título, que conseguiría éxitos allí versionando en Sudáfrica pues temas clásicos como ya escuchamos antes a Jim Vincent, Buddy Holly, así, pues versionó a estos tipos, y de vuelta a las islas, pues ya en el 64 cosechó pues este éxito que vamos a escuchar ahora, titulado That's Alright. Y luego, pues bueno, llegaría a labrarse un futuro en televisión y nada menos que a poseer pues una de las 500 mayores fortunas de Reino Unido. O sea que al bueno de Mikey Mouse no le fue nada mal. Vamos a escuchar este su gran éxito en solitario como compositor, que es el That's All Right. That's All Right, de Mikey Mouse and the Year. Bueno, pues nos trasladamos de nuevo de Reino Unido a Estados Unidos con Old Ferrier, que fue pues un cantante sobre todo de country de Luisiana y que tuvo bastante éxito dentro de su género de este country, luego boogies así discretillos, pero bueno, sobre todo dentro del country, así transición al rock and roll más ñoño, más acogedor, así para decirlo bien. Bueno, pues Old Ferrier, como decíamos, era nacido en Montgomery, en el centro de Luisiana, y sus dos primeros singles así de éxito fueron No, No, Baby, My Baby, Don't Go Away, todo con Baby. Fueron, como decíamos, boogies sencillos, registrados para el sello Gold Band en el 55. Y bueno, a partir de ese año el estilo de sonido de Ferrier empezó a variar un poco más al rock and roll al entrar en el grupo, bueno, al formar grupo con su hermano, como todos estos tipos tenían la costumbre de ser grupos familiares. Y bueno, su hermano sí que había tenido como guitarrista una trayectoria ya interesante, había tocado con Hank Thompson. Incluso llegó a acompañar a Elvis Presley en el Louisiana High Ride. Y bueno, el primer single de esta etapa de Old Ferrier con su hermano fue Hey Baby, que escucharemos a continuación, un clásico del rockabilly. Y bueno, vamos a hacer pues sí, esa transición de lo que fue el principio de su Love My Baby con el Hey Baby y No No Baby. Todo baby, todo de seguidillo y todo para que sepáis un poco pues el estilo de este Ol Ferrier con en solitario y también con su banda formada por su hermano His Whoopin' Billies. Pues vamos a escuchar ahora de seguidillo todo Baby, todo Love My Baby, Hey Baby y No No Baby. Kiss me, yes, kiss me, baby, kiss me. Kiss me, yes, kiss me, baby, kiss me. Kiss me and hold me tight, then you'll know everything's all right. Kiss me, yes, kiss me, baby, kiss me. Love me, yes, love me, baby, love me. Love me, yes, love me, baby, love me. Love me and then you'll know that your daddy loves you so. Love me, yes, love me, baby, love me. Squeeze me, yes, squeeze me, baby, squeeze me. Squeeze me and hold me tight, then you'll know everything's alright. Squeeze me, yes, squeeze me, baby, squeeze me. Love me, yes, love me, baby, love me. Love me, yes, love me, baby, love me. Love me and then you'll know that your daddy loves you so. Love me, yes, love me, baby, love me. Well, hey, baby, come on over here and let's go bop the night. Well, hey, baby, come on over here and let's go bop the night. We'll always love and I'll always treat you right. Well, I got the car, got a lot of money. Come on, baby, let's have some fun. Well, hey, baby, come on over here and let's go bopping tonight. Well, I'll always love and I'll always treat you right. Well, hey, baby, come on over here and let's go popping tonight. Well, hey, baby, come on over here and let's go popping tonight. Well, I'll always love and I'll always treat you right. I don't waste any time, let's get in the groove. Come on, baby, let's move, move, move. Hey, baby, come on over here and let's go popping tonight. Well, I'll always love and I'll always treat you right. Come on over here and let's go bopping tonight. Well, hey, baby, come on over here and let's go bopping tonight. Well, I'll always love and I'll always treat you right. Ain't it meaning mine and more? Come on, baby, let's go, go, go. Hey, baby, come on over here and let's go bopping tonight. Well, I'll always love and I'll always treat you right. Well, my be-boppin', baby, she my be-boppin', baby. Well, my be-boppin', baby, she my be-boppin', baby. Well, I'll always love and I'll always treat her right. Well, me and my woman fought all night long. She's trying to get me to the fact she don't look wrong. I told her, no, no, baby. One of us has got to go. to work for her while the times are hard. I told her, no, no, baby, you got the wrong man, I know. I told her, no, no, baby, you got the wrong man, I know. Now, look, you're the woman, all of us has got to go. Help her and these youngers hold me real rough out. I told her, no, no, baby, you got the wrong man, I know. I told her, no, no, baby, you got the wrong man, I know. Now look, you're the woman, one of us has got to go. She asked me to go out and get myself a job to work for her while the times are hard. I told her, no, no, baby, you got the wrong man, I know. I told her, no, no, baby, you got the wrong man, I know. And look, you're the woman, one of us has got to go. Bueno, pues acaba aquí este recorrido por los temas de Ol Ferrer con su grupillo y todas las canciones de Baby Baby. En fin, vamos ahora con un clásico del blues, blues soul de Estados Unidos, cantante y pianista, el señor Harold Purrich, del 31 al 66, falleció con 35 años, y un tipo, me parece un sonido muy interesante, editó con Decca, con el sello Cobra también, del 50 al 60, y formó parte de bandas de acompañamiento de artistas conocidos como Otis Rush, Willie Dixon y Jody Williams. Y su único éxito así en solitario fue, llegaría, bueno, en 1965, pues mira, un año antes de su muerte, con la canción Go to Find a Way, que alcanzaría el puesto 31 en las listas de rock and roll norteamericanas. Y vamos a escuchar este Got to Find a Way. Why did you have to go? I said I'm going out there, I gotta ask. somebody. I gotta have somebody. Where is my baby? Y nos vamos ahora con uno de los armonicistas, cantantes y guitarristas grandes del blues, que es nada menos que Little Walter, también de nombre Marian Jacobs, pero Little Walter, y bueno, original de Luisiana y mencionado como uno de los grandes del blues y constructor de este sonido del blues de Chicago. Por ahí por internet dicen que su forma de tocar la armónica fue completamente revolucionaria y comparado a lo que hizo Hendrix con una guitarra entre las manos o Parker con un saxo. Se dice que llegó a tener sonidos y fraseos inimaginables para lo que fue su época. Bueno, Little Walter era bueno, alcohólico, le trajo eso bastantes problemas personales que le llevaron a tener que aceptar giras bastante fuera de lo que era su alcance físico, sobre todo por Europa y en el 64 y en el 67, principalmente para lograr recuperar el dinero que perdía en apuestas y en peleas callejeras. Y pues murió de una trombosis cerebral ya prematuramente en el 68, en una pelea callejera. Tras una pelea callejera. Su tema instrumental más conocido se titula Yuk. Fue grabado para el sello Checker y está elegido como uno de los 500 temas que le dieron fama o forma definitiva al rock and roll, según el Rock and Roll Hall of Fame. Y vamos a escuchar este Yuk en segundo lugar tras otro tema suyo titulado Crazy Legs. Así que a continuación van dos temas seguidillos, el primero Crazy Leg y el segundo Yuk de Little Water. Y pues nada, ahí vamos con este tipo. Thank you. Y después de este Yug, gran éxito de Little Water, vamos a seguir con otro tema suyo en colaboración con Otis Rush, otro grande del blues, que aparte de guitarrista era también cantante, muy reconocido por tener una voz potente. Y vamos a escuchar este You Are So Fine. Bueno, el señor Otis Rush, que hace colaboración con Little Water, está entre los referentes nada más y nada menos que de Eric Clapton. Así que el tipo yo creo que merece la pena. Y esta canción también. Luego ya nos vamos a un poco de rock más de los 70 y que seguro que conocéis. Bueno, os dejo con este You Are So Fine de Little Water y Otis Rush. You're fine, pretty baby, love you all the time. I wanna give you all my money, buy your diamond, everything. Say you'll be mine, baby, we'll make romance. You're fine. You're fine. You're healthy, pretty mama, I wanna love you all the time. Baby, I can't help myself. I'm going mad. You love someone else. It's fine. Yeah, fine. I help you help your book. I wanna love you all. Yeah, fine. Oh, You Are So Fine, de este Little Water y Otis Rush. Vamos ahora con una banda que seguro que conocéis muchos, West Who, banda canadiense, que fue la primera en liderar una lista, un número, de tener un número uno en los Estados Unidos, precisamente por la, con la balada que va a cerrar el programa, This Ice, y posteriormente con American Woman. Bueno, ahora no vamos a escuchar ninguna de las dos, sino que vamos a escuchar una versión de Shaking All Over, la canción del grupo británico Johnny Keith and the Pirates del 65, y que además de convertirse en un sorprendente éxito en Canadá, pues alcanzó el top 40 de Estados Unidos, siendo uno de sus primeros hits. Y bueno, la historia de la banda, pues nada, se forma en el 63 por Alan Covell y Whitney Reedy Bachman. Y bueno, vamos a escuchar pues este, uno de sus primeros éxitos en Canadá y fuera de Canadá, esta versión de Shaking All Over. Bueno, pues vamos ahora con el American Woman. Esta sí que es el éxito arrollador de West Who, escrita, bueno, lanzada por primera vez en enero del 70 en un álbum de título homónimo, pues alcanzó pues el ranking absoluto, el hit absoluto número uno en el Billboard de Estados Unidos, el top 100. Pues bueno, la canción escrita por todos los miembros del grupo prácticamente, de estos West Who. Y nada más, vamos a disfrutar de este clásico, ¿no? Stay away from me, American woman. Y de este clásico total del rock nos vamos de nuevo a lo que es la armónica del blues, este rhythm and blues de armónica, para ir poco a poco cerrando el programa con sus últimos temas, este segundo programa de la segunda temporada de Días sin Huella, algo más escuchable, más acorde a los martes 7 de la tarde, más ordenado todo. Y vamos a escuchar a Dr. Ross con su Turkey Leg Woman. Qué gran título esta pierna de mujer turca. Bueno, el Dr. Ross, del 25 al 93, duró el hombre estadounidense, pues bueno, cantante, guitarrista y armonicista de blues. Todo un hombre banda, un single en el blues, en el mundo del blues. Y comparado pues con Johnny Hooker y Sonny Boy Williamson, así que pues otro clásico que va a sonar ahora. Dos temas de él, el Turkey Leg Woman y The Boogie Disease, la enfermedad del boogie. Aquí os dejamos con este Dr. Ross. She's a turkey big woman. She's a turkey big woman. I wanna tell thee what about that turkey big woman, oh man. She's not so tall, but she kinda know. She big a business man, she got good dough. She's a turkey big woman. She's a turkey big woman. I wanna tell thee what about that turkey big woman, oh man. Esta pierna de mujer turca, pues nos vamos a la enfermedad de Boogie, The Boogie Disease de Dr. Ross. Seguimos en Radio Cuca a estas 8 y 20 de la tarde. Oh, that's a boogie, The Boogie Disease. Gonna boogie for the doctor, gonna boogie for the nurse. I'm gonna keep on a boogie until they throw me in the hearse. I got the boogie, I got the boogie, boogie disease. All right, send the doctor. Yeah. Oh, Dr. Sand gonna get well. Might get better. Say, doctor, but you got some of that boogie disease. Medicine, that's what I'm talking about. You say you ain't. those pennies, sell them then. Send that doctor on back over here. Oh! I ain't gonna get well. Cause I got the boogie disease. Bought a boogie for the doctor. Bought a boogie for the nurse. I'm gonna keep on a boogie until they throw me in the hurts. I got the boogie. I got the boogie. Boogie to see. I got the boogie. I got the boogie. I ain't gonna get well. Doctor, can't you help me? Oh, we done had a time. I got the boogie disease. Got the boogie. I got the boogie. I got the boogie. I got the boogie. I got the boogie disease. The Boogie Disease de Dr. Rose. Bueno, pues nos vamos ya con una de las últimas canciones del programa, una de las de despedida, y con un grupo que se llama Los Belairs y su Bangy Stomp. Los Belairs, pues bueno, formación también americana de Iowa. Comenzaron siendo los Screamers en el 58 y tuvieron gran éxito con su versión de Chuck Berry, el Roll Over Beethoven. Y vamos a escuchar esta versión y también su Ubangi Stomp. A ver qué os parecen estos Belairs para ir despidiendo el programa. Va a sonar primero Ubangi Stomp y luego esta versión del clásico de Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Skin. I parted the weeds and looked over the swamp. Then I seen them cats doing the Ubangi Stomp. Ubangi Stomp with the rock and roll beats anything that you ever been told. Ubangi Stomp, Ubangi style. When it hits, it dries and cool cats wow. Shivers to my feet. I rock and I roll and I skip with a style. Light up the Ubangi Stomp, walk a Ubangi Stomp. We gotta go. I said it's alright. You go right ahead. I want a Ubangi Stomp till I roll over dead. Penúltima canción del programa, esta versión de los Belairs de Roll Over Beethoven. Ahí va. Singing the blues. Here a little bit over, gonna tell Tchaikovsky the news. Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then you reel and you bob it. Roll it over, then you move on over. There's a drop of further, then you reel and you rock it. On another roll over Beethoven, on a day to be the breath of the blues. Wiggles like a government, she dances like a spinning top. She got the craziest of partner, and you ought to see him reel and rock. As long as she got a dime, the music won't never stop. Hello, little Beto. Hello, little Beto. Hello, little Beto. Hello, little Beto. Pues después de este rollover Beethoven, versión de los Belairs, vamos a cerrar el programa con un tema de, bueno, ya habíamos escuchado antes dos de sus grandes éxitos, como había sido esa versión de Shake It All Over y el American Woman de los Ghost Who, la banda canadiense. Y vamos a cerrar el programa oyendo su éxito, el primero prácticamente, el grande que tuvieron al principio, que fue pues esta balada, o como lo queráis llamar, titulada This Eyes. Bueno, vamos a dar algún dato más, ya que es la canción que cierra el programa, el segundo programa de esta segunda temporada. Y bueno, pues nada, la canción fue compuesta por el guitarrista de la banda, Randy Bachman, mientras esperaba a la moza que se estaba arreglando en casa para salir a emborracharse un poco, a pasarlo bien, pues una noche de febrero del 68. Y bueno, el bueno de Bachman se cansó de esperar a la chavala, no acababa de salir del baño, no acababa de arreglarse la moza. Pues bueno, él se marchó por ahí a un piano bar de estos que hay por ahí en Estados Unidos a tomar unos tragos mientras ella acaba de acicalarse. Y nada, se le ocurrió pues nada, empezar a pues mediante un poco de improvisación, hay una servilletina, pues a componer esta canción, y en tan solo 15 minutos pues sacó un poco lo que era la mitad de la canción, que el parafraseo, la lo que era el riff de guitarra y tal. Y bueno, luego llegó la novia de él, se había arreglado ya, que era también cantautora, que luego sería la mujer de él, Denise McCann. Y bueno, pasado ese fin de semana, después de la borrachera, me imagino que lo comentaría con el resto del grupo, modificaron un poco letras, acordes y demás, y el resultado pues fue esto que tenemos, que vamos a ir ahora. La intro es bastante, sí que tiene un toque ahí bastante bueno de piano y tal. Y bueno, el productor, pues como todos, le dio un par de toquecillos cuando se lo presentaron, y la canción fue un éxito total, sobre todo en Canadá y luego en Estados Unidos, que llegaría a tener disco de oro, o sea, 1 millón de copias vendidas, no está nada mal. Pues bueno, nos despedimos esta segunda edición de Días sin Huella, desde aquí, desde Radio Cuca. Y nada, pues desearos unos felices premios Príncipe de Asturias. Espero que todos estéis allí para recibir a nuestra dignada monarquía, que para eso la tenemos, y que dure otros 200 o 300 años más. Desde aquí, desde Días sin Huella, le deseamos todo lo mejor a los príncipes y a su dulce monarquía. Nos despedimos esta semana con This Eyes de West Ho. Larga vida al rey.